la señal que recorre la patria. En Táchira, San Cristóbal, 105.7 FM. La Grita, 88.1 FM. San Juan de Colón, 105.7 FM. Ureña, 101.1 FM. La Fría, 95.7 FM. Y San Telmo, 97.7 FM. El siguiente es un programa cultural y educativo transmitido en el horario todo usuario, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes, sin supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Voces escolares. Escolares.

nacido un niño cubierto de flores. Ya ha nacido un niño cubierto de flores. Ya ha nacido un niño cubierto de flores. Voces escolares. Y seguimos en Voces Escolares. Vamos a presentar para todos ustedes las efemérides de hoy. Muy buenos días, nuestros estimados oyentes. En la mañana de hoy vamos a conversar sobre tres efemérides, una de ellas muy importante y de las cuales nos va a comentar uno de nuestros escolares de la Unidad Educativa Especial Torbes. El día de hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Igualmente traemos por aquí algo muy, muy halagador, porque dice aquí que el segundo domingo de noviembre se celebra el Día del Trabalenguas. Octavio, ¿tú te sabes alguno? Claro que sí. A ver, dile uno ahí a la audiencia. A ver, tres tristes tigres comen trigo en un triste trigal. ¡Wow! Bueno, eso es un ejercicio muy bueno para el habla, ¿sí, Octavio? Eso es correcto. Y para los niños que tienen de repente alguna dificultad del lenguaje, a través de trabalenguas sencillos podemos ir estimulando su desarrollo y su evolución comunicativa. Muy bien. Muy bien, Octavio. Otra de nuestras efemérides aquí muy importante y de las cuales nos va a conversar uno de nuestros escolares, Sebastián Cortés, es que el 14 de noviembre se conmemora el nacimiento de José Antonio Anzuategui. Exactamente, vamos a escuchar qué nos dice Sebastián el día de hoy. El 14 de noviembre de 1789 nace en la ciudad de Barcelona, al oriente de Venezuela, José Antonio Anzuategui, el héroe de Boyacá y uno de los más importantes oficiales del ejército venezolano en la Guerra de la Independencia y jefe de la Guardia de Honor de Simón Bolívar. Anzuategui fue el más joven de los próceres de la gesta independentista. Vivió solo 30 años y llegó a alcanzar el máximo rango de general de división. Se incorporó a la lucha por la independencia en 1810. Dos años más tarde formó parte de la campaña de Guayana, al mando de general Francisco González Moreno. En 1813 fue nombrado capitán y participó en las batallas de Araure y en la primera de Carabobo, 1814. En 1816 fue ascendido a teniente coronel y Bolívar lo nombró jefe de su guardia de honor. Anzuategui enfermó y murió en extrañas circunstancias el 15 de noviembre de 1819 en Pamplona, Colombia. Antes que la misión partiera, mucho se ha hablado y especulado sobre la muerte de José Antonio Anzuategui. Algunas versiones sostienen que este murió envenenado y otras afirman que fue mandado a envenenar por Francisco de Paula Santander, quien adversaba a Anzuategui por ser la mano derecha del libertador Simón Bolívar. Al conocer su muerte, el libertador afirmó: habría preferido la pérdida de dos batallas a la muerte de Anzuategui. ¿Qué soldado ha perdido el ejército y qué hombre la república? Les narró para ustedes Sebastián Cortés, quinto grado, de la Unidad Educativa Torbes. ¿Qué soldado ha perdido el ejército y qué hombre la república? Una frase de nuestro libertador Simón Bolívar, Alejandra, que nos permite fomentar nuestra identidad nacional. Y vamos en estos momentos a invitar a los oyentes que pueden sintonizar nuestro programa también a través de la página web rnbtachira.com y ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono 0426-370-8451, que fue habilitado por una hora, Octavio. Sí, señorita. ¿Y el directo a nuestra emisora? 0276-353-0957. Bueno, en esta mañana queremos dar también la bienvenida a dos invitadas especiales que nos están acompañando en el día de hoy. Está con nosotros la señora María Contreras con Victoria Rodríguez. Victoria es una escolar con discapacidad visual de nuestra institución y estará compartiendo con nosotros. Bienvenida, señora Gabriela. Buenos días, profesor Tavia, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar en esta mañana conversando con Victoria también. Bienvenida, Victoria. A ver. Buenos días. Muy buenos días, Victoria. Mire, Victoria, cuéntenos, ¿qué grado estudias? Segundo grado. Segundo grado. ¿En dónde, Vicky? ¿Cómo se...? En la Unidad Educativa Especial Torres. Victoria, y hoy que estamos hablando todo de lo que es las efemérides y lo que acabamos de escuchar sobre la biografía de José Antonio Anzoátegui, queremos también conversar contigo de un tema muy importante del Esequibo. El Esequibo es una zona que no se reclama, es una zona nuestra por nuestra soberanía. ¿Qué tienes que comentarnos en esta mañana sobre el Esequibo? A ver, Victoria, ¿qué recuerdas del Esequibo? El Esequibo es nuestro. Ajá. Sabía que el Esequibo tiene un área total de 159.542 kilómetros cuadrados. Está ubicado al este del país. Entre las desembocaduras. El río Orinoco y Esequibo. ¿Qué son? Vicky, ¿cuál es el gentilicio de aquellas personas que nacen en el Esequibo? El gentilicio de los habitantes es Esequibano. ¿Esequibano o Esequibana? Quien nace en ese territorio. Victoria, ¿y los límites? ¿Recuerdas los límites del Esequibo? Al norte, Victoria, cuéntanos, al norte, ¿con qué limita el Esequibo? A ver. Al norte con el Océano Atlántico, el sur con Brasil. ¿Al este? El este con... ¿El río? Con el río Esequibo y... Guyana. Y Guyana. ¿Al oeste? Guyana al oeste con el estado de Tamapuro y... Muchísimas gracias, Victoria. Quiero comentarle a nuestra audiencia, Victoria es una niña ciega total de 7 años y fíjense cómo podemos trabajar la identidad nacional con nuestros niños. Y vamos a difundir en este momento otra información que nos impulsa a seguir defendiendo nuestra soberanía porque el sol nace en el Esequibo. Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Con el premio Oleo Challenge, categoría primaria, ocupó el primer lugar en las Olimpiadas Mundiales de Robótica en Panamá el niño tachirense Sebastián Acevedo. Estudiante del cuarto grado de la escuela Presbítero Fernando María Contreras de Capacho Nuevo. Mencionó algunas de las soluciones robóticas empleadas en el proyecto que lo hicieron merecedor de tan importante premio. 5 soluciones robóticas: los adollamientos en los cruces, las inundaciones, los movimientos de tierra, los gases efecto invernadero. Desde Panamá envió un mensaje de motivación para todos los niños y niñas del estado Táchira. Pues les invito a todo el Táchira que aprenda la robótica para que puedan cumplir un sueño como yo lo cumplí. Desde el municipio San Cristóbal, reportó Santiago Camacho, estudiante de la Escuela Estatal Ramón Benahora, para Reporteros en Acción. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Y ahí inicia nuestra patria Venezuela. No se reclama lo que es nuestro, no radica la lucha por nuestro territorio. El río Esequibo no es un límite, es parte de nuestro territorio, como el Orinoco y el Caroní, que surca nuestras tierras empapándonos de orgullo. Sabemos por qué lo quieren. Tú ya lo sabes. Oro, diamante, uranio, petróleo, hierro, coltán y gas. Es de lo que se quieren apoderar. Por eso, Venezuela grita... ¡El Esequibo es nuestro! Centro de Producción Radial... Leonardo Ruiz Pineda. San Cristóbal, Estado Táchira. La producción del Centro Radial de la Escuela Leonardo Ruiz Pineda. Está ubicada allí por los alrededores de la unidad vecinal. Y bueno, Alejandra, el próximo 3 de diciembre pues es una fecha muy importante porque estaremos demostrando nuestra soberanía y diciendo a todo pulmón, el Esequibo es nuestro. Así es. Vamos a continuar en la mañana de hoy con nuestro programa, dando también buenas noticias, Alejandro. La Unidad Educativa Especial Torbes, en nombre del Centro Pedagógico y Tecnológico Escolar, saluda y felicita al niño Sebastián Acevedo, porque este niño, Alejandra, que es estudiante de la Escuela Estatal Fernando María Contreras, fue campeón, fue acreedor, fue un niño que llevó la bandera de Venezuela en alto y obtuvo el primer lugar en el premio Hollywood Challenge. Y esto fue en la Olimpiada Mundial, Mundial de Panamá. De robótica de Panamá. Sí, la robótica, que es algo que está incursionando ahorita en el campo escolar. Y nuestros niños están demostrando su talento. Felicitamos a Sebastián y a toda su familia. Sí, señor. Un gran aplauso para Sebastián. Un abrazo desde aquí. Exactamente. Bueno, vamos entonces ahora sí a conversar un poquito, Alejandra, con la señora María Contreras. Señora María, bienvenida nuevamente al espacio Voces Escolares. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. A ver, señora María, cuéntenos, usted como madre de Victoria, háblenos un poquito sobre el diagnóstico visual de la niña. La niña tiene atrofia bilateral del nervio óptico, fue detectado al año de edad. Al principio pues fue bastante difícil aceptar la situación y todo el proceso que esto implica fue aprender y seguir aprendiendo cosas nuevas para poder ayudarla a ella en su desarrollo y en su vida diaria. Señora Gabriela, y quisiera preguntarle algo. Bueno, María es una niña que nos ha demostrado toda su sabiduría y su inteligencia y sus potencialidades. ¿Cómo ustedes a nivel familiar han propiciado ese desarrollo evolutivo? ¿Cómo ha sido esa estimulación temprana que le han dado a la niña? Bueno, al principio, como lo dije, fue bastante difícil, pero con mucha paciencia, con mucha fortaleza, ayudándola a ella en sus terapias para que se fuera desarrollando poco a poco y seguir avanzando cada día. Ustedes, me imagino que a María Victoria, a Victoria Caterín, corrijo, estimados oyentes, Victoria Caterín, la incluyen dentro de lo que son las festividades navideñas, ¿verdad? Sí, claro. Eso, cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo celebran la Navidad con Victoria? Bueno, nosotras comenzamos haciendo el pesebre juntas, el arbolito, las cenas del 24 y el 31 lo celebramos en familia. Le hacemos la carta al Niño Jesús, también canta villancico junto con las tías y la abuela. Qué bueno. Y así sucesivamente. Fíjense, estimados oyentes, la discapacidad no impide disfrutar de la Navidad, ¿verdad, Victoria? Sí. La discapacidad no impide disfrutar de la Navidad. Victoria, cuéntenos una cosa aquí a todos los oyentes. ¿Ya le hizo este año la carta al Niño Jesús? Estoy ocupada con esto, con recuerdo de la escuela, de la radio, de la entrevista, de todo. ¿Sí? Ha estado muy ocupada, Octavio. ¿Qué quieres pedirle este año al Niño Jesús? No, pues todavía no sé nada. Ya pedí todo, pero... ¿Ah, sí? Tiene una lista muy amplia, Octavio. Le lo estoy pensando. Lo está pensando. Háblanos un poquito, Victoria, y quiero que nuestra oyente sepan. Victoria tiene unas mascotas, ¿verdad, Vicky? Sí. ¿Sí? Cuéntales, Victoria. Vicky, cuéntanos de tus mascotas. ¿Qué hay en la casa? Cuéntale. Tenemos las tres boquitas que mi papá lo pasa a veces comprando alimento con el coricola, el alimento de la, los cochinos, de todo, todas las cosas de la casa, te empieza a correr. ¿Y cómo se llaman las vaquitas? A ver. Una se llama Alegría, la otra se llama Mariposa y la otra es... Canela. La otra llama Canela. Canela. Fíjense algo, Mariposa, para nadie es un secreto, nuestro ícono de la música, Simón Díaz, tiene una canción que se titula La Vaca Mariposa. Y eso es como una narrativa también del nacimiento del Niño Dios, pero a lo venezolano. La Vaca Mariposa tuvo un ternet. Si pudiéramos, estimado Romaín, más adelante colocarla dentro de la gama musical, sería interesante. Victoria, cuéntanos su experiencia escolar, cómo se llaman sus docentes y cómo se llama el proyecto de aprendizaje que están trabajando ahorita. A ver. ¿Cómo se llaman las docentes? ¿Cómo se llaman tus profes, Victoria? ¿La profe? Mary. ¿Y la profe? Emily. Muy bien, Victoria. Y a ver, cuéntanos, yo sé que el profe Octavio te hizo una pregunta de cómo se llama tu proyecto de aprendizaje, pero más que eso queremos saber cómo tú haces para leer y escribir en la escuela, Victoria. Aprendiendo el sistema Braille. Muy bien, el sistema Braille, Victoria. ¿Aprendes el sistema Braille junto a la profesora Neri y la profesora? Emily, ¿sí? Ya nos dijiste que qué grado es que estudias. Segundo grado. Segundo grado. ¿Qué otras asignaturas ves en la escuela? A ver, Vicky, ¿vas a qué otros aprendizajes? ¿Ves computación? Sí, a veces hago grado computación los lunes. Ajá, ¿y música? Música hago los miércoles. ¿Y educación física? Educación física lo hago los miércoles también. Miércoles pasado no pude ir porque el profesor estaba ocupado. Estaba muy bien. Bueno, ya seguiremos conversando con Victoria y con la señora Gabriela. Vamos en estos momentos a un corte y ya retornamos con todos ustedes. Sí, votaré que sí, Venezuela toda pertenece a mí. Este 3 de diciembre votaré por mí y por Venezuela cinco veces.

La vaca mariposa tuvo un terné. Minutos de esta hermosa mañana y veníamos escuchando la canción de nuestro ícono musical, el maestro Simón Díaz, titulada El Becerrito. Yo hace unos minutos dije que la vaca mariposa, porque me acordé de la vaca mariposa cuando la niña nos habló de sus mascotas, pero el título verdadero de la canción es El Becerrito, Alejandro. Muy bien, Octavio, muy bien esa aclaratoria a nuestros oyentes. Seguimos con la entrevista a nuestra mamá que nos acompaña en el día de hoy. Exactamente. Y quisiéramos, señora Gabriela, que usted nos diera un mensaje a esas madres de niños con discapacidad que nos escuchan. Bueno, sé que es bastante difícil el proceso y más que nos toca, que nos saca de nuestros planes que ya teníamos, pero hay que tener mucha paciencia, tranquilidad para ayudarlos y enseñarlos desde pequeños todo lo que necesitan para que en un futuro puedan ser independientes. No sabes, como padres, cuánto tiempo Dios nos permita estar con ellos. Bueno, y ahora vamos a decirle a Victoria. Ella también tiene un mensaje, Alejandra, para los niños del Táchira y de Venezuela. A ver, Victoria, ¿cuál es el mensaje que usted nos va a dar a todos los oyentes de Voces Escolares? Un mensaje de la Navidad, Victoria, a ver, cuéntanos, un mensaje navideño, a ver. Que tengan una feliz Navidad, llena de paz, amor y prosperidad. Amén, amén. Amén, amén. Así es, Victoria. Señora Gabriela, Victoria, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. De verdad que es una experiencia de vida y yo sé que Radio Nacional de Venezuela, a través de este espacio, en esta mañana llegó a muchos corazones. Continuamos, Alejandra, en la mañana de hoy con otra de nuestras secciones. Vamos ahora a escuchar el talento de los niños y niños con los cuentacuentos y el otro avance informativo. Ya regresamos. Voces Escolares. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento, puto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta pinto, cuenta cuentos, cuenta cinco. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Fábula, la zorra y las uvas, de Esopo. Libro El Cardenalito, de quinto grado. Estaba una zorra con mucha hambre, y al ver colgando de una parra unos deliciosos racimos de uva, quiso atraparlos con su boca. Al no poder alcanzarlos, se alejó diciendo: «No me agradan, están tan verdes». Moraleja: nunca traslades la culpa a los demás de lo que no eres capaz de alcanzar. Una producción del Colegio Carles Salvador, de Valencia, España. Y Radio Talento, Radio Voz Talento Escolar, tu voz escolar. Escolares. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento, puto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta pinto, cuenta cuentos, cuenta cinco. Reporteros en acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Nos encontramos en la Escuela Nacional Villa Fañi, en la cual se va a llevar a cabo los días 14 y 15 de noviembre del presente año el concurso de lectura a través de un encuentro entre los diferentes grados de la institución. En estos momentos estamos con la profesora Yuleima Cobos, asesora pedagógica del plantel, quien nos va a ampliar la información. Profesora, ¿nos podría explicar cuál es la finalidad del concurso de lectura y cuáles son sus expectativas para este? La finalidad es fomentar e incentivar en los estudiantes el amor por la lectura y la importancia que tienen los libros para facilitar a realizar las actividades escolares. La expectativa que tengo de este concurso de lectura es el desarrollo de actividades y estrategias que permitan en el aula minimizar las debilidades que presentan los niños en relación a la lectoescritura. Informó para Reporteros en Acción la estudiante de sexto grado Nicole Balsa del Colegio Instituto Corazón de Jesús San Cristóbal, Estado Táchira. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del Estado Táchira. Claro que sí, Octavio, el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este día fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se celebra todos los 3 de diciembre. Su objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como también concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Por ende, podemos decir que el 3 de diciembre es una fecha con un fin inclusivo y de difusión para evitar que las barreras culturales sigan dejando de lado a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y por sobre todo fomentar una mayor integración e inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Cabe destacar que para celebrar y conmemorar este día, los invitamos a visibilizar a las personas con discapacidad, a hacer eco de sus derechos y hacer un llamado a la acción a la sociedad, abrir sus mentes y corazones hacia un mundo inclusivo. La inclusión de personas con discapacidad significa asegurar que pueden formar parte y ser miembros valorados en la sociedad, así como garantizar que todas tengan las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de sus capacidades y deseos. Así es, Alejandra. La discapacidad es una condición, mas no es una limitante. Así que cada 3 de diciembre se conmemora este Día Internacional para sensibilizar a nuestra población e impulsar nuevas oportunidades de inclusión a nivel social, a nivel político y a nivel cultural. Por cierto, el 3 de diciembre, también día del referéndum, las personas con discapacidad también podemos participar en igualdad de oportunidades. Recordando también que la discapacidad es una condición que está enmarcada y definida según la Organización Mundial de la Salud, y en el artículo 5 de la Ley para las Personas con Discapacidad establece todas las condiciones de discapacidad que tendríamos: la discapacidad auditiva, visual, autismo, parálisis motora, ¿verdad? Y vamos en este contexto, como estamos hoy hablando sobre la discapacidad visual en específico, Alejandra, a dejarles a nuestros oyentes algunos tips que les permitan prevenir la discapacidad, porque no es solamente estar prestos a conmemorar el Día Internacional, vamos a estar también informados cómo prevenir la discapacidad y hablemos un poquito sobre eso, la prevención en este caso de la discapacidad visual. Bueno, Octavio, en la mañana de hoy, como tú lo mencionas, traigo unos pequeños tips, ¿sí?, de salud visual. Porque es muy importante tener presente que debemos cuidar nuestra visión al máximo. Sí, el primero de ellos es que se deben realizar exámenes oculares regulares, planificar revisiones oculares regulares con su oftalmólogo de confianza para detectar afecciones visuales como la miopía, hipermetropía o astigmatismo y poderlas abordar a tiempo. Otro de ellos es la alimentación saludable. Una rica dieta en vitaminas y nutrientes es crucial para nuestra salud ocular. Incentivar a nuestros hijos a comer frutas, verduras, pescado. El descanso del uso de pantallas, Octavio, también muy importante, así como una iluminación adecuada al momento de que nuestros niños realicen sus tareas, sus actividades diarias en la escuela. Ello es muy importante para evitar la tensión en los ojos y evitar esa fatiga visual. Uno de los aspectos que estamos observando en las nuevas generaciones, tanto de padres como de niños, es que a veces llegan y les dan el celular para que estén quieticos ahí todo un día y no se muevan ni siquiera, y no saben el daño que le están haciendo a nivel de su visión al dejarles un celular más de media hora. Ojalá que nuestros padres asuman una conciencia sobre la prevención de la discapacidad. Recordamos entonces, Alejandra, que en la mañana de hoy Voces Escolares estuvo pues presente a través de la Unidad Educativa Especial Torres. No quiero cerrar este programa sin enviar un saludo cordial a una de nuestras oyentes, a Nerly Nieto y toda su familia que ha estado allí atenta a la emisión del día de hoy. Vamos a poner entonces ahora sí punto final. Nos vamos en esta oportunidad esperando retornar nuevamente con todos ustedes, agradeciendo públicamente a todo el equipo de Voces Escolares. Gracias, profesor Armando, por tenernos allí presente. Y bueno, queremos pues, en nombre del Consejo Educativo de la Unidad Educativa Especial Torres, agradecer esta oportunidad que Radio Nacional de Venezuela y Radio Nacional Táchira nos dan para difundir la discapacidad a través de sus ondas hercianas. Hemos trabajado en esta oportunidad en la presidencia de Radio Nacional, la licenciada Isber Jiménez. Dirección del canal RNB Táchira 105.7 FM, Esteban Cárdenas Pernía. En la producción general, Luis Zulbarán. En la coordinación de voces escolares, José Armando Durán. En la musicalización y operación de la consola, Romain Caraballo. En las voces de identificación, Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento, tu voz escolar. En los avances informativos, el Colegio Corazón de Jesús y la Escuela Estadal Ramón Buenahora. En las efemérides de la semana, profesora Alejandra Nieto y nuestro estudiante Sebastián Cortés. Estuvimos también acompañados por las invitadas especiales, la señora María Contreras y la escolar Victoria Rodríguez Contreras. El número de contacto de nuestra cabina RNB Táchira 0276-353-0957. Señoras y señores, y hemos presentado para todos ustedes a Alejandra Nieto y el profesor Octavio Méndez. Hasta una próxima oportunidad y nos despedimos con mucho cariño de me voy a comer.